Bienvenido a Momento Decisivo. Dice un refrán popular que lo último que muere es la esperanza. Pues bien, tal como están las cosas en nuestro mundo y en nuestra cultura actual, tal parece que la esperanza, si bien no se ha muerto, bien parece que está en los últimos estertores de la muerte. Hoy el Dr. David Jeremiah empieza una nueva serie que enfoca el tema de la esperanza y explica que la esperanza genuina no ha muerto. Se titula Esperanza, un ancla para la vida. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su nueva serie con su mensaje de hoy, que lleva el mismo título, Esperanza, un ancla para la vida. Gracias por su sintonía. Bienvenido a Momento Decisivo y al comienzo de una nueva serie. El título que hemos seleccionado indica la dirección de esta serie. Estamos procurando alentar su corazón, proveyéndole la base bíblica para que usted crea firmemente que la esperanza no se ha muerto. Es más, la esperanza es un ancla para la vida. Esto es, siempre y cuando usted tenga la clase correcta de esperanza. Comprar un boleto de lotería y tener la esperanza de ganar el premio gordo no es esperanza, es ilusión. Es un castillo en el aire. Es una nube que se desvanece incluso antes de que anuncien el número del boleto ganador. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que en Cristo tenemos esperanza certeza y segura. Y con ella, un ancla para la vida. Nos alegramos de que nos acompañe para esta edición muy importante de Momento Decisivo. Junto con esta serie de mensajes, ya está a su disposición el libro que lleva el mismo título, Esperanza, un ancla para la vida, y en español. Empezando hoy, vamos a enseñar el material que consta en este libro, y por supuesto, el libro es mucho más completo y robusto de lo que podemos decir en el programa radial. Puede conseguir este recurso en cualquier librería cercana a usted que tenga en existencia recursos bíblicos en español. También tenemos el juego de discos compactos con las grabaciones de estos programas. Póngase en contacto con Momento Decisivo para ordenar estos recursos. Así que, empecemos a considerar esta lección titulada Esperanza, un ancla para la vida. Quiero ilustrar de qué voy a hablarles, contándoles de un hombre que andaba en los años como a mitad de su vida. Estaba en un crucero por el Caribe. En el primer día después de zarpar, notó una mujer muy atractiva como de su edad que le sonreía cada vez que se cruzaban en cubierta. Más tarde ese día, cuando recordó eso, fue a hablar con el maestresala del comedor y le preguntó si podría arreglar para sentarlo en la misma mesa con aquella mujer atractiva. El maestresala lo hizo de muy buen agrado. Y así, al estar sentados en el comedor, el hombre empezó a conversar con ella. Conforme avanzaba la conversación, él le comentó que le había visto en la cubierta ese día y que había apreciado mucho su amistosa sonrisa. Cuando ella oyó eso, le sonrió de nuevo y comentó, «Pues bien, la razón por la que le sonreí cuando le vi fue que inmediatamente usted me impresionó por lo mucho que se parece a mi tercer esposo». Él paró la oreja y dijo, «Ah, ¿cuántas veces se ha casado?». Ella bajó la vista al plato y sonrió de nuevo. «Dos veces», dijo ella. La risa se tarda en venir a veces. No sé por qué ocurre eso, pero a veces se tarda. De lo que voy a hablar es lo que llamamos esperanza. Eso es de lo que vamos a hablar en esta serie. Eso es esperanza. Otro pasajero se hallaba en un crucero de vacaciones prolongado y extendido, pero no le iba muy bien. En verdad, estaba muy, pero muy mareado. El bamboleo y cabeceo del barco lo mareaban mucho. Estaba agachado sobre el barandal del barco, verde como podía estarlo. Una de las camareras pasó por ahí y lo vio en su aflicción y le dijo, «No se desanime, señor. Quiero que sepa que nadie se ha muerto por el mareo todavía». El pasajero mareado alzó la vista y le dijo, «Ay, por favor, no diga eso. Es solo la esperanza de morir lo que me ha mantenido vivo hasta hoy. Algunos de ustedes tal vez hayan ido en algún crucero o si se han embarcado en algún tipo de barco o bote, incluso en la bahía cuando el mar está picado, saben que no se siente muy bien al respecto. De nuevo, eso es esperanza. Pero nuestra esperanza va a ser mucho más dirigida de una manera más sensible que estas dos experiencias. Quiero empezar recordándoles algo que estoy seguro que ustedes ya han percibido. Porque vivimos en el mismo mundo y nos ha sido dado un corazón muy sensible y una de las emociones abrumadoras de nuestro tiempo es la emoción de la desesperanza. La desesperanza, esa sensación de impotencia, parece ser el estribillo en mucho de la conversación que tenemos día tras día. Aquí, en nuestro país, si usted presta atención con cuidado, parece como que hablamos de la pérdida de fe en los Estados Unidos como si nuestro país poseyera alguna capacidad especial para sostener la economía cuando el resto de las naciones no pueden hacerlo. Algunos le echan la culpa de nuestros problemas actuales a los de la izquierda. Otros le echan la culpa a los de la derecha. Algunos dicen que es resultado de los llamados blancos militantes, en tanto que otros dicen que es un problema de los negros. Algunos dicen que el problema en realidad es un asunto político o que es un problema de liderazgo. De hecho, este importante fenómeno en nuestro día no tiene paralelo en la historia de nuestra nación. Nunca ha habido tantas personas desdichadas. No puedo menos que sonreír respecto a mucho de esto porque hemos vivido en una era de cambios sin paralelo. Ustedes han oído la lista. La caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, todas las naciones que han sido reconfiguradas en lo que era el bloque soviético y todos los cambios serios en muchos países y también un debate en las elecciones nacionales aquí o en cualquier país, preguntándose cuál de los candidatos en realidad puede impulsar más cambios. No sé lo que ustedes piensen al respecto, pero a mí me parece que ya he tenido más que suficiente y por un buen tiempo. Pero ese es el ambiente en que estamos y en esa cultura y en esa sensibilidad de lo que está sucediendo hay un espíritu que agobia a la mayoría de las personas en nuestro país. La escritora Dorothy Sayers escribe de la situación en palabras impactantes y dice, «En el mundo se le llama tolerancia, pero en el infierno se le llama desesperanza. El pecado de no creer en nada, que no le importe nada, no tratar de saber nada, no inferir en nada, no disfrutar de nada, no detestar nada, no hallar ningún propósito en nada, vivir para nada y seguir viviendo solo porque no hay nada por lo cual morir. Aunque tal vez no hayamos llegado a ese punto, al final de muchas de las expresiones de preocupación y desesperanza que he oído y leído, hay un sentido de que, si no tenemos cuidado, hacia allá es a donde nos dirigimos». Tal vez la verdadera fuente de desesperanza y desesperación entre muchos hoy es simplemente el reconocimiento de que la vida no es lo que debería ser, que algunas de las cosas que les prometieron satisfacción y alegría no han cumplido sus promesas. El resultado ha llegado a ser una especie de inquietud entre nosotros, una desesperanza o, por así decirlo, un sentimiento de impotencia. Ustedes han oído a la gente decir, ¿de qué sirve? ¿Qué podemos hacer? Las personas sienten como que nada de lo que pudieran hacer servirá para algo. Eso les deja con un sentimiento de desesperanza. Una cosa que puedo decirles con certeza, aunque no estoy seguro de tener todas las respuestas al asunto, una cosa que sé con certeza es esto. Uno no puede vivir mucho tiempo sin esperanza. La esperanza es parte de la esencia de la vida. Se halla en la misma esencia de lo que se es y de la existencia de uno como persona. Hace poco, leí un informe redactado por Jerry Harold Kushner, que fue oficial médico durante la Guerra de Vietnam. Estuvo prisionero por el Viet Cong por 5 años y medio. En una crónica que publicó un periódico, contaba cómo, cuando llegó al campamento, conoció a un joven prisionero marino de 24 años, que ya había sobrevivido 2 años prisionero antes de que él llegara. El marino parecía estar relativamente con buena salud, y parecía que todo le iba bien. cuando le preguntó cómo se las había arreglado para que le fuera tan bien. El otro le explicó que el comandante del campamento le había prometido liberarlo más temprano si cooperaba con ellos en todo. Luego de observar por 2 años lo que les había sucedido a otros prisioneros, el hombre aceptó. Literalmente, se convirtió en un preso modelo. Encabezó el grupo de reforma del pensamiento del campamento, que era responsable por tratar de lavarles el cerebro a los demás prisioneros. Pero con el paso del tiempo, se dio cuenta de que el comandante le había mentido. Cuando toda la realidad de esto empezó a asentarse en él, se convirtió en un zombi. Se negó a hacer su trabajo. Rechazó todas las ofertas de comida y estímulo. Simplemente se quedó acostado en su camastro, chupándose el pulgar, hasta que pocos días después se murió, debido a que la esperanza de salir libre había desaparecido y no tenía nada por qué vivir. Y se murió. No sé si ustedes leen muchos libros como yo. ¿Alguna vez ha revisado su biblioteca personal y ha notado cuántos libros tiene de los cuales ha leído solamente las primeras 50 páginas, si acaso? ¿Alguna vez lo ha notado? ¿No le parece que es algo deprimente? Bien, todos lo hacemos. Tengo muchos libros que están en ese proceso. He leído una parte de ellos y luego los he puesto a un lado porque me he entusiasmado por algún otro asunto. A veces vuelvo y los tomo de nuevo. Bien, leí uno de estos libros a trechos. Finalmente lo terminé. El libro captó mi atención porque lleva el título de Optimismo Aprendido, escrito por un sociólogo de la Universidad de Pensilvania llamado Martin Seligman. El libro es increíblemente interesante. De hecho, el libro tiene unas cuantas pruebas para determinar si uno es optimista o pesimista. En son de broma, hice estas pruebas con nuestra familia prometiéndoles que no iba a hacer públicos los resultados, pero fue algo interesante. Uno de los puntos que el escritor hace en este libro es que la desesperanza y el sentimiento de impotencia no es algo con lo que hayamos nacido, sino algo que aprendemos. Él dice que todo niño nace en una familia que instila en él desde el principio un sentido de esperanza. Pero, con el paso del tiempo, sus esperanzas empiezan a desbaratarse porque descubre que muchas de las cosas, y desdichadamente, muchas de las personas en las cuales él pone su esperanza, lo desilusionan. A menudo he pensado que una de las grandes tragedias del abuso infantil, que a menudo no se dice, no es solo el daño físico que le hace a un niño a alguien mucho más grande y fuerte, sino el destrozo de las esperanzas del niño. Una cicatriz emocional que a menudo dura mucho más después de que el dolor ya ha desaparecido del cuerpo. Seligman hace un comentario en su libro para ilustrar el punto y dice, «Los niños en efecto se deprimen, y se deprimen con igual frecuencia y profundidad como los adultos, pero su depresión difiere de la de los adolescentes y adultos de una manera muy impactante. Hay entre 20.000 y 50.000 suicidios entre los estadounidenses jóvenes cada año, casi todos debido a la depresión. Un componente en particular de la depresión, dice este escritor, es la desesperanza, el pronosticador más acertado del suicidio. Los suicidas en potencia están firmemente convencidos de que la desdicha presente va a durar para siempre y que la única esperanza que les queda es la muerte. Los niños menores de 7 años, sin embargo, nunca se suicidan. Aunque hay homicidios muy bien documentados cometidos por niños incluso de 5 años, los niños de esta edad, dice el escritor, tienen la capacidad de entender la muerte, entienden su finalidad, incluso pueden intentar matar a alguien, pero lo que no pueden hacer es sostener un estado de desesperanza por mucho tiempo. Están llenos de esperanza hasta que la vida empieza a quitársela. Quiero hacer aquí una pausa y decir, ¿no es eso algo grandioso en los niños? Un chiquillo puede estar al pie de una escalera eléctrica y estar seguro de que llegará hasta Dios. Esa es una de las cosas maravillosas. Como padre o madre, ¿acaso no siente casi como detestando el ver que ese sentido de inocencia y esperanza les es quitado conforme crecen y avanzan en edad? Si usted tiene hijos pequeños y son de esta manera, simplemente disfrute cada momento porque es un don de Dios. El punto del doctor Seligman es muy obvio, ¿verdad? Aprendemos la desesperanza. Aprendemos a sentirnos en desesperanza. La vida tiene su manera de ponernos en ese curso.